Carlos Almonacé, cuerpo bombero de Calbuco. Incendio declarado en este momento, ¿cuántas compañías están? 5 compañías del cuerpo bomberos de Calbuco, más unas unidades de apoyo del cuerpo bomberos de Puerto Montt, que llegaron hace poco, cuando bueno, la situación ya estaba controlada, pero en su momento se vio necesario el apoyo del cuerpo bomberos de Puerto Montt, con su material mayor que el M, una escala mecánica. ¿El origen y causa hasta el momento? Está en investigación, se produjo en una casa habitación de un piso y medio que está a un costado del edificio. En este momento personal del departamento técnico está trabajando, también me informa por fiscal, que el señor fiscal, que se va a hacer cargo de la investigación en la boca. ¿Algún bombero lesionado en este Gracias. Momento? Gracias. No podemos, no lamentamos ninguna situación de bomberos lesionados, al igual que civiles. Producto de emanaciones de gases, a lo mejor algún tipo de un inconveniente, pero mayor que eso no. La situación está controlada en su totalidad. Está controlada en su totalidad. Se controló lo que es la propagación y en este momento el edificio está totalmente controlado. Muy amable, muchas gracias. Para www.paislobo.cl, José Rodríguez, desde la ciudad de Calbuco.